Aquí viene el sol. Mis principales deberes en el Departamento de Tecnología de la Información del bufete de abogados caían en la categoría de operaciones informáticas, resolver problemas con impresoras y archivos de computadora, convertir archivos de Word, Perfect, Word y varios otros formatos, escribir scripts para automatizar procedimientos y realizar tareas de administración de sistemas y redes. También se me asignaron un par de proyectos importantes, conectar la firma a Internet, esto era justo cuando Internet estaba comenzando a ser mucho más ampliamente utilizado, e instalar y gestionar un producto llamado SecureID, que proporciona autenticación de dos factores. Los usuarios autorizados tienen que proporcionar el código de 6 dígitos que se muestra en el dispositivo SecureID junto con un PIN secreto para el acceso remoto a los sistemas informáticos de la firma. Uno de mis deberes colaterales, y no podría haberlo diseñado mejor si yo mismo hubiera estado asignando tareas, era una responsabilidad compartida de dar soporte al sistema de gestión de facturación telefónica de la firma. Eso significaba estudiar la aplicación de contabilidad telefónica, en horario de trabajo, nada menos. Así fue como aprendí exactamente dónde agregar algunas instrucciones de programación que convertirían la aplicación en un sistema de alerta temprana para mí. Escribí un script que verificaría cada llamada telefónica saliente del bufete de abogados contra una lista de códigos de área y prefijos telefónicos. Y mi lista de números incluía, ¿adivina qué? Correcto, las oficinas del FBI y de la Fiscalía de Estados Unidos en Los Ángeles y Denver. Si se hacía una llamada a cualquier número dentro de esas agencias, el script que escribí enviaría un mensaje a mi buscapersonas con el código 6565, fácil de recordar para mí porque eran los últimos 4 dígitos del número principal asignado a la oficina del FBI de Los Ángeles. Mientras estuve en la firma, en realidad recibí ese código 2 veces, y me asustó muchísimo en ambas ocasiones. En cada ocasión, esperé unos minutos con un nudo en el estómago, luego busqué el número al que se había llamado y lo marqué yo mismo. Ambas veces la llamada se había hecho a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Los Ángeles, pero a la división civil, no a la división criminal. Uf. En mi tiempo libre, seguía entrenando en el IMCAT todos los días, por supuesto, y seguía ocupado con mis proyectos de hacking, por supuesto. Pero también estaba encontrando tiempo para disfrutar de la variedad de actividades que Denver tenía para ofrecer. El planetario, además de despertar un interés de la infancia en la astronomía, también ofrecía espectáculos de luces láser acompañados de música rock, a menudo de mis bandas favoritas como Pink Floyd, Journey y The Doors, una experiencia realmente agradable. Empezaba a asentarme en mi nueva identidad encubierta, volviéndome más sociable. A veces iba a uno de los clubes de baile locales, solo para encontrar gente con quien hablar. Conocí a una chica con la que salí algunas veces, pero no pensé que sería justo para ella que nos involucráramos más, si los federales me atrapaban. Cualquiera que fuera cercano a mí podría ser puesto en una situación muy incómoda, ya sea siendo presionado para dar evidencia contra mí o tal vez incluso convirtiéndose en sospechoso ella misma. Y, además, siempre existía la posibilidad de que dijera algo que me delatara, o ella podría ver algún documento que me identificara con otro nombre, o escuchar una llamada telefónica. Las charlas íntimas pueden tener sus peligros. Por comentarios de compañeros presos mientras estuve en custodia, había aprendido que la mayoría habían sido delatados por sus parejas. No iba a cometer el mismo error. Había una librería en el área de Cherry Creek de Denver llamada Tatter Cover, donde bebía café a gusto y leía libros de computación uno tras otro. Probé algunos de los clubes de rock, pero atraían a una multitud de heavy metal de tipos corpulentos con tatuajes, así que me sentía más que un poco fuera de lugar. A veces simplemente iba a andar en bicicleta y disfrutaba del paisaje, el glorioso paisaje de Denver con todas esas montañas, tan hermosamente cubiertas de nieve en invierno. O visitaba un casino en una de las reservas indígenas cercanas para jugar un poco de blackjack. Siempre esperaba con ansias mi próxima conversación con mi madre, usando esas señales preestablecidas donde ella llamaría desde uno de los casinos. A veces la abuela estaba con ella. Esas llamadas eran tan importantes para mí, haciéndome sentir feliz por dentro y dándome fuerza, aunque eran una gran inconveniencia para mi familia y un enorme riesgo para mí, si los federales decidían intensificar su vigilancia. Era difícil no estar más cerca de mi madre y mi abuela, que me habían colmado de tanto amor, cariño y apoyo. Mientras tanto, para cambiar mi apariencia y tal vez también como una parte natural de acercarme a los 30 años, dejé crecer mi cabello, así que eventualmente llegó hasta los hombros. Me gustaban muchas cosas de mi nueva vida. Después de varios meses en Denver, estaba listo para un viaje para ver a mi familia, viajando esta vez en Amtrak. mamá y la abuela vinieron a la estación de tren a recogerme. Ahora que mi cabello era largo y mi bigote había brotado, mi propia madre casi no me reconoció. Fue un reencuentro realmente genial, y las entretuve con historias sobre mi trabajo y mis compañeros en el bufete de abogados. Ahora podía sentirme más relajado en Vegas, gracias a mis credenciales como RQS, pero aún era cauteloso. Mi madre y yo nos encontrábamos en lugares improbables. Me metía en su coche en un estacionamiento y me acostaba en el asiento trasero hasta que ella hubiera conducido hasta su propio garaje en casa y cerrado la puerta. Ella se preocupaba por mí y preparaba comidas que me gustaban, presionándome para que repitiera incluso mientras me decía lo complacida que estaba de que todavía me viera delgado y en forma. Podía ver cuánta tensión toda esta situación había puesto sobre la abuela, pero aún más sobre mi madre. Aunque estaba feliz y reconfortada de verme, tenerme allí en persona parecía hacerla aún más consciente de cuánto me extrañaba y cuán preocupada estaba por mi seguridad en Denver. Y constantemente sentía su conflicto entre apreciar mi visita y temer que estar en su compañía me pusiera en mucho mayor peligro. En la semana que estuve allí, probablemente nos reunimos una docena de veces. De vuelta en Denver, la atmósfera en el trabajo pronto se deterioró después de que mi jefa, la relajada Lori, dejó la firma para unirse a su esposo en la gestión de su propio negocio, Rocky Mountain Snowboards. Su reemplazo, una morena delgada llamada Elaine Hill, no era tan amigable. Aunque bastante inteligente, me pareció calculadora y era del tipo maestra de escuela, no una persona de personas como Lori. Mis compañeros de trabajo en ti eran tan diferentes entre sí que parecían casi como los personajes de una obra de teatro. Ginger, que tenía dientes grandes y era un poco gordita, tenía 31 años y estaba casada. Me tomó algo de cariño, y disfrutábamos de un poco de bromas juguetona a veces. Aún así, no creo que hiciera nada para sugerir que tenía algún tipo de interés sexual en ella, y ciertamente nada que justificara un par de comentarios que me hizo alrededor de la oficina. Comentó tarde una noche cuando ambos estábamos en la sala de computadoras, me pregunto qué pasaría si me tuvieras tendida sobre esta mesa y alguien entrara. O tal vez esas insinuaciones suyas estaban realmente destinadas a desarmarme, para que no sospechara de ella. De vuelta en Los Ángeles antes de que me diera a la fuga, una de las personas en mi círculo social con nubes había sido un tipo llamado Joe McCucken, un tipo regordete con cara redonda y una barriga considerable, con gafas, bien afeitado pero aún luciendo como si tuviera un día de barba, su cabello castaño colgando hasta la mitad de su frente en un flequillo de niña. Los tres solíamos pasar el rato juntos, comiendo tan a menudo en Sizzler y luego yendo al cine después que Lewis y yo lo apodamos Sizzler y una película. En una conversación que tuvimos mientras vivía en Denver, Lewis me dijo que yo le había dado una cuenta en una estación de trabajo san que tenía en casa. Lewis me pasó las credenciales, con una solicitud. Esperaba que pudiera obtener acceso root en la estación de trabajo de Joe y luego decirle cómo entré, para que pudiera burlarse de Joe al respecto. Eso me sonó como una oportunidad interesante, dado que Joe era un contratista de Sun Microsystems, muy probablemente tenía la capacidad de acceder remotamente a la red de la empresa, lo que podría ser una forma para mí de hackear Sun. Siempre que habíamos discutido sobre hacking en aquellos días en Los Ángeles, yo siempre había insistido en que su estación de trabajo era tan segura como Fort Knox. Pensé, voy a divertirme molestándolo. Nuestro amor por hacer bromas era un rasgo común que nos había unido a Lewis y a mí desde nuestras bromas con las ventanillas de autoservicio en McDonald's. Primero llamé al número de teléfono de la casa de Joe para asegurarme de que no estuviera allí, luego marqué la línea de módem en su casa. Una vez que inicié sesión usando la cuenta de Lewis, me tomó solo unos minutos descubrir que yo no había mantenido sus parches de seguridad actualizados. Adiós a Fort Knox. Explotando una falla en un programa llamado Ordist, obtuve acceso root en su sistema. Que comiencen los juegos. Cuando enumeré los procesos que estaba ejecutando, me sorprendió ver Crack, el popular programa para descifrar contraseñas, escrito por un tipo llamado Alec Moffat. ¿Por qué yo estaría ejecutando eso? No tardé mucho en encontrar el archivo de contraseñas en el que Crack estaba trabajando. Me quedé mirando la pantalla, atónito por lo que estaba viendo. Joe McCucken, contratista de Sun Microsystems, estaba descifrando las contraseñas del grupo de ingeniería de la empresa. No podía creer esto. Era como si hubiera salido a dar un paseo por el parque y hubiera encontrado una bolsa de billetes de $100. Después de copiar las contraseñas descifradas, mi siguiente búsqueda fue a través de los correos electrónicos de Joe, buscando las palabras clave módem y acceso telefónico. ¡Bingo! Encontré un correo electrónico interno de San que contenía la información que esperaba. Decía, en parte, de Kassler at Sparky, Tom Kassler, para TTT and Answer Cam Asunto, nuevo servidor PPP. Nuestro nuevo servidor PPP, Mercury, ya está en funcionamiento, disponible para que pruebes tu conexión. El número de teléfono para Mercury es 415-691-9311. También copié los archivos originales de contraseñas de SAN, que contenían los hashes encriptados de las contraseñas que yo estaba en proceso de descifrar en caso de que perdiera el acceso a su máquina. Incluida en la lista de contraseñas descifradas estaba la propia contraseña de San de Yo, que según recuerdo era algo como Party 5. Crack también había roto esa. Un paseo por el parque. Esa noche, periódicamente iniciaba sesión para ver si yo estaba en línea y activo. Incluso si notaba que había habido una llamada entrante en su módem, podría no despertar sus sospechas, esperaba yo, porque recordaría haberle dado acceso a Luas. En algún momento después de la medianoche, la computadora de Joe se quedó en silencio, supuse que se había quedado dormido por la noche. Usando el protocolo punto a punto, inicié sesión en el host Mercury de San haciéndome pasar por la estación de trabajo de Joe, llamada Oilean. Boila. Mi computadora era ahora un host oficial en la red mundial de San. En un par de minutos, con la ayuda de Dist, había logrado obtener acceso root, ya que San, como yo, había sido negligente en la actualización de los parches de seguridad. Configuré una cuenta C e instalé una simple puerta trasera que me daba acceso root futuro. Desde allí, me dirigí al grupo de ingeniería. Esto era algo totalmente familiar, pero al mismo tiempo totalmente emocionante. Pude iniciar sesión en la mayoría de las máquinas SAN en ingeniería, gracias a los esfuerzos de Joe en descifrar las contraseñas de ese grupo. Así que yo, sin siquiera saberlo, me había preparado para agarrar otro tesoro más, la última y mejor versión de Sunos, una variante del sistema operativo Unix desarrollado por Sun Microsystems para sus sistemas de servidores y estaciones de trabajo. No fue difícil encontrar la máquina maestra que almacenaba el código fuente de Sunos. Sin embargo, incluso cuando estaba comprimido, este era un paquete de datos enormemente grande, no tan masivo como el sistema operativo VMS de DEC, pero aún así lo suficientemente masivo como para ser desalentador. Y entonces tuve una idea que podría hacer la transferencia más fácil. Apuntando a la oficina de San en el segundo, justo al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, comencé haciendo consultas en varias estaciones de trabajo para saber qué dispositivos estaban conectados a ellas. Estaba buscando un usuario que tuviera una unidad de cinta conectada a su computadora. Cuando encontré uno, lo llamé por teléfono y le dije que era del grupo de ingeniería de San en Mountain View. Entiendo que tienes una unidad de cinta conectada a tu estación de trabajo, dije. Uno de mis ingenieros está en el sitio de un cliente en Los Ángeles y necesito transferirle algunos archivos, pero son bastante grandes para transferirlos por módem. ¿Tienes una cinta en blanco que puedas meter en tu unidad, para que pueda escribir los datos en ella en su lugar? Me dejó esperando en el teléfono mientras buscaba una cinta en blanco. Después de unos minutos, volvió a la línea y me dijo que la estaba metiendo en la unidad. Había encriptado el código fuente comprimido en una masa ininteligible de datos, solo en caso de que tuviera curiosidad y echara un vistazo. Transferí una copia a su estación de trabajo, luego di un segundo comando para escribirlo en la cinta. Cuando la transferencia a la cinta finalmente se completó, lo llamé de nuevo. Le pregunté si quería que le enviara una cinta de reemplazo, pero como esperaba, dijo que estaba bien, que no necesitaba hacer eso. Le dije, ¿puedes ponerla en un sobre para mí y marcarlo con el nombre Tom Warren? ¿Vas a estar en la oficina los próximos par de días? Empezó a contarme cuándo estaría y no estaría disponible. Lo interrumpí, oye, hay una manera más fácil. ¿Puedes simplemente dejarlo con la recepcionista y le diré a Tom que se lo pida? Claro, estaría encantado de hacerlo. Llamé a mi amigo Alex y le pregunté si podía pasar por la oficina de San y recoger un sobre que la recepcionista estaba guardando para Tom Warren. Estaba un poco reticente, sabiendo que siempre había un riesgo. Pero lo superó un momento después y aceptó con lo que sonaba como una sonrisa en su rostro, supongo que al recordar la emoción que siempre obtenía al participar en mis aventuras de hacking. Me sentí triunfante. Pero aquí está la parte extraña, cuando obtuve la cinta, ni siquiera pasé mucho tiempo mirando el código. Había tenido éxito en mi desafío, pero el código en sí era de menos interés para mí que el logro. Continué adquiriendo contraseñas y tesoros de software de SAN, pero tener que marcar constantemente a los módems en Mountain View era arriesgado. Quería otro punto de acceso a la red de SAN. Era hora de un ataque de ingeniería social. Usando mi teléfono celular clonado, programé un número con el código de área 408 para Mountain View, que necesitaría si el administrador del sistema en la oficina de ventas de SAN en Denver quería devolverme la llamada para verificar que yo era quien decía ser. Usando una herramienta disponible para todo el personal de SAN, saqué una lista de empleados, elegí a Neil Hansen al azar y anoté su nombre, número de teléfono, número de edificio y número de empleado. Luego llamé al número principal de la oficina de ventas de SAN en Denver y pedí hablar con la persona de soporte informático. «Hola, soy Neil Hansen de SAN en Mountain View». «¿Quién es?», pregunté. «Scott Lyons. Soy la persona de soporte en la oficina de Denver». «Genial. Más tarde hoy vuelo a Denver para algunas reuniones. Me preguntaba si ustedes tenían un número de acceso telefónico local para que pueda acceder a mi correo electrónico sin tener que hacer llamadas de larga distancia de vuelta a Mountain View». «Claro, tenemos un acceso telefónico, pero tengo que programarlo para que te devuelva la llamada». «El sistema hace eso por razones de seguridad», me dijo. «No hay problema», dije. «El Hotel Brown Palace tiene números de marcación directa para las habitaciones de los huéspedes. Cuando llegue a Denver más tarde esta noche, puedo darte el número». «¿Cómo te llamas de nuevo?», preguntó, sonando un poco sospechoso. «Neil Hansen». «¿Cuál es tu número de empleado?», exigió. 10.322. Me puso en espera por un momento, presumiblemente para verificarme. Sabía que estaba usando la misma herramienta que yo había usado para buscar la información de Hansen. «Disculpa, Neil, solo tenía que verificarte en la base de datos de empleados. Dame una llamada cuando llegues, y te lo configuraré». Esperé hasta justo antes de la hora de salida, volví a llamar a Scott y le di un número local 303, Denver, que había clonado a mi teléfono celular. Cuando iniciaba una conexión, una devolución de llamada vendría al teléfono celular, yo contestaría manualmente, y luego mi módem haría una conexión. Durante varios días, usé este punto de acceso para entrar en la red interna de SAN. Pero entonces, abruptamente, las devoluciones de llamada dejaron de funcionar. ¡Maldición! ¿Qué había pasado? Volví a marcar a Mountain View y accedí al sistema en Denver. ¡Oh, mierda! Scott había enviado un correo electrónico urgente a Brad Powell del Departamento de Seguridad de SAN. Había activado la función de registro en el acceso telefónico que yo estaba usando y capturó todo el tráfico de mi sesión. Rápidamente se dio cuenta de que no estaba revisando mi correo en absoluto, sino husmeando en lugares donde no debería estar. Borré los archivos de registro para que no hubiera evidencia de mis visitas e inmediatamente dejé de usar el número de teléfono celular que le había dado. ¿Esto me desanimó de hackear SAN? Por supuesto que no. Simplemente volví a usar el acceso telefónico de Mountain View de SAN para encontrar más conexiones a SWAN, red de área amplia de SAN, en caso de que me bloquearan el acceso al sistema. Quería establecer múltiples puntos de acceso para tener siempre una variedad de formas de entrar. Me dirigí a todas las oficinas de ventas de SAN en Estados Unidos y Canadá, cada una de las cuales tenía su propio acceso telefónico local para que su personal pudiera acceder a SWAN sin necesidad de hacer llamadas de larga distancia a la sede central de la empresa en Mountain View. Comprometer estas oficinas fue pan comido. Mientras exploraba la red de SAN, tropecé con un servidor con el nombre de HostelMer, que almacenaba toda la base de datos de errores para todos los sistemas operativos de SAN. Cada entrada incluía todo, desde el informe inicial o la detección de un error, hasta el nombre del ingeniero asignado para abordar el problema, hasta el código nuevo específico implementado para solucionar el problema. Un informe de error típico decía, sinopsis, syslog puede usarse para sobrescribir cualquier archivo del sistema palabras clave, seguridad, contraseña, syslog, sobrescribir, sistema severidad, una prioridad, un gerente responsable, KW de descripción, la característica syslog y syslog de log-user puede usarse para sobrescribir asterisco cualquier asterisco archivo del sistema. La violación de seguridad obvia es usar syslog para sobrescribir barra diagonal etcétera barra diagonal pass. Esto se puede hacer en sistemas remotos y Logost no está configurado como localhost. Bobel, código de intrusión eliminado por razones de seguridad. Si necesitas una copia del código de intrusión, consulta a Stesiwe, contratista, estasiva@castello. Core. Solución alternativa, ninguna excepto apagar syslog, lo cual es inaceptable lista de interesados, RAN. Powell arroba Corp, Dan. Farmer arroba Corp, Mark. Graf arroba Corp comentarios, este es bastante grave. Ya se ha usado en Sandbar para obtener acceso root y es uno de los pocos errores de seguridad que funcionan tanto para 4. Primero de octubre como para 2. X, es decir, cualquier sistema operativo lanzado por San. Para usar una de mis expresiones favoritas, esto era de nuevo como encontrar el santo grial. Ahora tenía acceso a cada error descubierto internamente en San, así como a cada uno reportado por cualquier otra fuente. Era como poner una moneda en una máquina tragamonedas y ganar el jackpot progresivo con el primer tirón de la palanca. La información de esta base de datos iba a mi bolsa de trucos. Empecé a pensar en la melodía de la vieja canción tema de Félix el Gato, siempre que se mete en un apuro, mete la mano en su bolsa de trucos. Después de que el administrador del sistema de San Endandro reportara el incidente de seguridad, la compañía se dio cuenta de que tenía un gremlin profundamente atrincherado en sus sistemas. Dan Farmer y Brad Powell, los dos principales responsables de seguridad de San, enviaron correos electrónicos a toda la compañía advirtiendo al personal que estuviera atento a los ataques de hackers que también utilizaban ingeniería social. Luego comenzaron a eliminar los informes de errores de la base de datos con la esperanza de ocultármelos. Pero yo seguía leyendo sus correos electrónicos internos. Muchos de los informes de errores contenían declaraciones como la del mensaje anterior, ¿lo notaste? Si necesitas una copia del código de intrusión, consulta a Stacy Wee, contratista, estaciva@castello. Core. Probablemente ya sabes lo que haría cuando veía un mensaje como este. Correcto, le enviaría un correo electrónico a Stacy desde una cuenta interna de San y la manipularía socialmente para que me enviara el error. Nunca falló, ni una sola vez. A pesar de mi éxito en hackear la compañía, al año siguiente Pao recibiría un premio al mérito del director de información de San por su papel en asegurar San y frustrar los ataques de Kaven Metnek Aswan. Powell estaba tan orgulloso del premio que lo incluyó en su currículum, que descubrí en internet. Después de aproximadamente 6 meses de viajes en autobús por la mañana y por la noche, parecía una buena idea mudarse más cerca del trabajo. La ubicación ideal sería algún lugar desde el que pudiera caminar al trabajo todas las mañanas, además de que el lugar adecuado me pondría a poca distancia a pie del 16th Street Mall en el centro de Denver, mi área favorita para pasar el rato los fines de semana. Un edificio de apartamentos de estilo antiguo, el Grosvenor Arms, en East 16th Street, tenía una unidad disponible en el quinto piso que me emocionó encontrar, un lugar muy cool, espacioso, con ventanas por todas partes e incluso cajas de estilo antiguo donde el lechero solía dejar botellas de leche cada mañana. Esta vez tendría que someterme a una verificación de crédito, pero sin problemas, al hackear la agencia de informes crediticios TRW, pude identificar a varios RQAs con un crédito razonablemente bueno. Usé el número de seguro social de uno de ellos en mi solicitud de alquiler, diferente al que estaba usando para el empleo. Mi papeleo pasó sin problemas. A solo unas 5 cuadras de mi nuevo apartamento, el distrito turístico de Denver ofrecía toneladas de bares y restaurantes fantásticos. Uno en particular era mi favorito, un restaurante mexicano en las calles 16 y Larimer que era un lugar de reunión para muchas chicas guapas. Todavía evitaba las relaciones serias, pero charlar con atractivas jóvenes en el bar no cruzaba ninguna de mis barreras de precaución y me ayudaba a sentirme humano. En ocasiones, una chica se sentaba a mi lado y me dejaba comprarle una o dos bebidas, o a veces incluso me las compraba a mí. Genial para el ego. Tener tantos restaurantes cerca tenía un atractivo particular, comía fuera casi todas las comidas, rara vez me preparaba incluso avena o tocino y huevos. Instalarme en el nuevo apartamento me hizo sentir aún más cómodo estando en Denver, aunque sabía que nunca podría bajar la guardia. Con acceso completo a Pactel Cellular, todavía estaba siguiendo las llamadas de teléfono celular que los agentes del FBI estaban haciendo a Justin Peterson, alias Eric Hines, y también observando si estaban haciendo alguna llamada a números de teléfono de Denver. Una verificación de la línea fija de Justin en la casa segura mostró que su servicio de larga distancia, MCI, todavía estaba a nombre de Joseph Wanley, lo que significaba que probablemente aún estaba siendo pagado por la oficina. El sopronaje de Justin no había ayudado a los federales a atraparme, pero obviamente todavía lo tenían bajo control. Me preguntaba a qué hackers estaba apuntando y tratando de meter en prisión ahora que yo estaba fuera de su alcance. Un día mientras trabajaba en la sala de computadoras con Darren y Liz, noté que Darren había girado su computadora en un ángulo que dificultaría que alguien más viera lo que estaba haciendo, lo que naturalmente me hizo sospechar. Inicié un programa llamado Watch, aptamente nombrado, me permitía ver todo en su pantalla. No podía creer lo que veía en mis ojos. Estaba en el directorio de recursos humanos del bufete de abogados y había abierto el archivo de nómina, mostrando el pago y las bonificaciones de todos los abogados, asistentes, personal de apoyo, recepcionistas y trabajadores de TI, así como de todos los demás empleados de la firma, desde el socio con mayores ingresos hasta el empleado con el salario más bajo. Se desplazó hacia abajo hasta un listado que decía, Waze, Arek Camp Ape mis 28 pesos, 000. 0004, 29, 93, qué descaro el de este tipo, buscando mi salario. Pero difícilmente podía quejarme, sabía que me estaba espiando solo porque yo lo estaba espiando a él.